Volvemos luego del recreo habitual de todos los sábados aquí en la Centenario. Siempre contentos por la tanda de avisos que significa que la radio le está yendo un poquito mejor en la parte financiera. Así que seguimos con los temas que estaban planteados aquí en la mesa de arcilla. Bueno, muy bien, compañeros. El jueves pasado hubo reunión de CCEU y allí se analizó cuál era el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo. Y trabajamos sobre algunas líneas que están establecidas en este documento, que fue hecho en PowerPoint, la presentación del ministro. Que hay cursos en el sindicato de eso. Estuve leyendo en el boletín, así que las compañeras lean que hay un cursito bien lindo. Está armando el grupo ahí. Ah, ahí está. Bueno, temas muy preocupantes, puntos muy preocupantes. Acá vamos a anunciar algunos y vamos a tratar de analizar algunos de estos puntos. Y es un documento bastante denso, ¿no? En primer lugar, en los objetivos del plan hacia el presupuesto, uno de los puntos dice introducir cambios en la formulación y evaluación del presupuesto que permitan avanzar hacia una gestión por resultados. ¿Eso qué quiere decir, compañeros? Quiere decir que vamos a asignar tanto dinero dependiendo de los resultados. La famosa productividad, escuela-empresa, el mercado son los niños y la comunidad, el viejo lenguaje de la época de Rama y de algunos países americanos, como por ejemplo Colombia. Y Chile. ¿Reforma y Chile. Rama no le suena? Entonces, el presupuesto, ¿qué sucede? Ah, ya asignamos muchísimo, ya se dio mucho dinero, ¿y cuáles son los resultados? Pero los resultados no se miden en números y dinero solamente, se miden en otra cuestiones sociales, de políticas educativas, y no podemos hablar con términos empresariales. Tanta plata, tanto resultado. De ninguna manera esto es posible. Y el tema de la evaluación, que ya está instalado en nuestra ley de educación. En esta ley, a la cual rechazamos por completo, hay un organismo por fuera de los entes, por fuera de los consejos, que va a evaluar a ver cómo son los resultados. Tema bien complejo. Después dice que se asumen como dados la totalidad de los compromisos aprobados y legitimados por el Parlamento de la República. ¿Qué quiere decir? Que el 4,5% ya está legitimado, porque ya se alcanzó un 4,5% que denunciamos, no es auténtico, porque la ANEP y la UDELAR tienen un 3,1, y es al presupuesto al que nosotros nos referimos, de la ANEP y de la UDELAR. Y al que históricamente se refirió todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Ahora este encontró una forma nueva de engordarlo, que es ingresando dentro del presupuesto de educación cosas tan insólitas como las asignaciones familiares para secundaria. Y por ejemplo, el presupuesto del MIDES y como el presupuesto del INAU. Claro, como toda la Agencia Nacional de Investigación. Toda la parte de Ceibal. Toda la parte de Ceibal. Millones y millones de dólares anuales. Claro. O sea, yo creo que eso cualquiera que esté alejadísimo de la educación entiende. Que hay componentes nuevos, pero muy, muy, muy nuevos en este país, que se ingresan dentro de una caja, digamos, que decíamos, esto es educación. Acá hay un 3% del presupuesto del país. Claro, ingresaron componentes que son millones y millones de dólares en esa caja y le subió puntitos. Pero le subió puntitos porque ingresaron componentes que en realidad consumen esos puntitos de más otros puntos que teníamos ahí. Si teníamos un 3%, gran cantidad de ese porcentaje que ya teníamos, se lo lleva Plan Ceibal, se lo lleva otros organismos. Exactamente. En realidad estamos peor que antes. Claro. En concreto es eso. Sí, sí. Después continúan, ¿verdad? El escenario macroeconómico, hay varios puntos. En uno dice que se prevé un escenario internacional caracterizado por una recuperación del crecimiento de la economía mundial y un aumento paulatino y moderado de la tasa de interés internacional. Esto tan largo, ¿qué quiere decir? Que seguimos dependiendo de los mercados internacionales para que nuestro país comience a planificar una política económica acorde a lo que el Uruguay necesita. Basta ya de estar pensando en los mercados mundiales, pensemos y hagamos efectivo de cubrir la deuda interna que tenemos realmente, y esa deuda interna y social es con la educación. Como decía hoy Silvana, el problema estructural que tiene este país no se resuelve con los mercados internacionales y eso tan alejado. Se resuelve pudiendo cubrir necesariamente uno de los aspectos sociales, que es la educación, con un acorde presupuesto. Pero si seguimos mirando que vamos a tener en cuenta para armar nuestro presupuesto, que vamos a recortar de allá, que vamos a recortar de acá, que vamos a dejar de acá, porque tenemos un elevado nivel de deuda externa que pagar para el 2011, seguimos con un modelo económico que sigue pensando en primero pagarle a los acreedores internacionales y después lo que sobra lo repartiremos entre unos pocos. O repartiremos o mal repartiremos entre unos pocos. Y también ver cómo se distribuye el dinero que hay en el país. Si se le da la importancia que realmente se declara a la educación o si se priorizan otras cosas. Yo ayer estaba leyendo un semanario que hablaba de eso, de las discrepancias que hay dentro del partido de gobierno en relación a lo que se le va a designar a educación y, por ejemplo, al Ministerio del Interior, y de las discrepancias que hay con determinadas senadoras. Estaba muy interesante, porque en realidad cada vez que escuchamos a algunos actores del gobierno hablando sobre la próxima ley de presupuestos, educación no está arriba en presupuesto, no es el primer punto. Sí es el primer punto de todo el speech desde de las elecciones, del speech posterior también. La educación es lo primero, es lo básico, forma el país, forma el ciudadano. La educación es lo que va a hacer un país grande. Luego, cuando hay que asignar los dineros necesarios para que esa educación funcione como debe, no está en primer lugar. Y encima todavía, si las cosas no funcionan, la culpa la tienen los docentes. Además. Exactamente. Además. Saben que nos escribe a través del celular, como siempre, Pablo y Jenny en su reparto de Vino City. Ajá. Estamos esperando aquí. Un abrazo desde acá. Ahí está. Buenos días, saludos para todos por ahí. Y aguante la blanca, que no se refiere a la cocaína, sino al Club Nacional de Fútbol. Bueno, esta es una audición muy democrática, así que saludos para todos los que hoy se enfrentan. Esperemos que no sea golpes de puño, exacto, como el otro día, y que no haya necesidad el martes de otro paro de transporte por los destrozos que ha habido. Exacto. ¿No? Que todo el mundo entienda que el fútbol es un juego para disfrutarlo y no para hacer lo que se está haciendo. Por eso yo soy hincha de equipos tranquilos como Atenas y Vasallas. Y yo de Wander. Ahí está. Bueno, el equipo Bordaberry, qué lindo. Bueno, está. Bueno, el equipo de Quintans. Aprovechamos esta... Vamos a hacer otra cosa. Ahí va. Aprovechamos esta distensión en el programa, mientras las compañías organizan su temario. Saludamos a Carlitos Casareto, que está cumpliendo años en el día de hoy. Él no va a querer aceptar que está cumpliendo años, pero sí está cumpliendo años, así que como 25 llámenlo. Ahí está. Un saludo también a Daniel, que está en cama. Ahí está. Está faltando porque está enfermo, tiene algunos problemas que vienen de la edad, me parece. Hola, Daniel, bien. Daniel, le voy a dejar tus dólares a Carla, así que se los reclamas a Carla. Ahora te voy a dar una plata para Daniel. Ay, bueno. Sí, bien, que le estaba bien, la gastaré como se debe. Si les parece, vamos a escuchar el tema número 2 que habíamos traído hoy en la carpeta de arcilla. Eduardo en los controles suplantando a Fefe. Saludos también para Fefe, que está seguramente disfrutando y mateando allá por la curva de Maroñas. Así que, dedicado a todas las mamás que pedían música tranqui y algún bolerón, acaba el tema para vos. La distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos. primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no la naufrague. Que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas este mundo, Luis Miguel, que solamente en este programa lo vas a poder escuchar, porque en el resto de la emisión de la radio, evidentemente, no es música que vayan a poder poner, pero como este es un espacio contratado, se la tienen que bancar, ¿viste? Es una madre puntual la que pidió, ¿sí? Eso, vamos a decir la verdad, fue la madre de Gabriela. De Gabriela Verde. Mirta, para vos. Mirta, que pedía una cosa dulce. Un bolerón así, una cosa melosa, pero melaza, a muchas compañeras les debe estar gustando. Pero bueno, sí, claro. ¿No? Mirta manda empanadas, Mirta manda bizcochos. Pará, Mirta mandó una vez empanadas, mandó una vez bizcochos. Bueno, Mirta ahora se tiene que poner un año entero con todo el almuerzo para... No es fácil poner a Luis Miguel aquí, ¿eh? Ojo. Claro, mija. Y por lo menos la torta frutilla tendrá que venir, ¿no? Ah, la torta frutilla es muy rica. ¿Qué tienes entre tus manos, Carla? Entre mis manos tengo el calendario de charlas para maestros concursantes del año 2010. Muy bien. Bueno, le tenemos que decir a todos los compañeros que tenemos unas cuantas charlas organizadas ya. No ha sido fácil. La Secretaría de Formación nos pidió ayuda porque no han podido conseguir personas para dar las charlas. Y yo lo quiero avisar ellos trajeron dos charlas y bueno, y como nos pidieron ayuda, nosotros hemos conseguido unas cuantas más. Y bueno, para la semana que viene probablemente estén hayan, no sé si completas porque ya es muy tarde, uh-huh. Capaz que nosotros confiábamos en que en la Secretaría de Formación lo iba a hacer como han hecho todas las secretarías de formación que han estado en ADEMU Montevideo, que nos hemos roto el alma y hemos hecho todas las charlas que se puede. Bueno, de todas maneras, bueno, colaboraron trayendo, organizando dos charlas y las demás las hemos organizado entre Gabriela, Jorge y otra gente que estamos en la vuelta y que tratamos de que los maestros tengan, como siempre, estas charlas que son tan importantes para la organización de los temas de concurso, que no son el tema. Son acercamientos, son formas, son la visión del tema de la persona que lo da. Sí, Gabriela. Sí, y avisar también a los compañeros que cuando el último secretariado se nos indica esto, inmediatamente salimos a llamar y la solidaridad inmediata de los compañeros que ahora va a nombrar Carla, dijeron que sí, y así que ya hace una semana que tenemos calendario. Yo ya estuve tocando a otra gente ahí y vienen más. Muy bien. Vienen más. Muy bien. Ya estuvimos llamando. A ver, usted. Y hay más gente que puede dar. Muy bien. Bien, decimos. El viernes 4 de junio se va a dar el tema 2 de Ciencias de la Educación, que es lectura, y lo va a dar Laura Avero. El martes 18 de mayo, no los voy a dar en orden, porque en realidad la charla esta del viernes 4 se cambió. Era ayer. Pero en realidad, claro, hubo poca difusión. Nosotros vamos a mandar esto a las escuelas la semana que viene para que se pueda difundir mejor. Claro, cuando las cosas no están a tiempo y tenemos que salir como salimos ahora, los compañeros no se enteran. El martes 18 de mayo se da el tema 11 de Ciencias de la Educación y lo da Jorge Bertolino. El viernes 21 de mayo, para Educación Inicial, el tema 10 de Didáctica y lo da Bernadette Buján. El lunes 24, Educación Inicial, tema 9 de Didáctica, y lo da Esther Chalá. El lunes 31 de mayo, Educación Común, tema 7 de Ciencias de la Educación, y lo da Paula Fasari. El martes 8 de junio, Educación Común, tema 4 de Ciencias de la Educación, Alejandra Capocasale. Miércoles 16 de junio, Educación Común, tema 1, Ciencias de la Educación, lo da Danae Sartú. El jueves 24 de junio, Educación Común, tema 6, Ciencias de la Educación, maestra Anabel Rocha. Y queremos decir que todo el calendario de charlas está siempre colgado en la página web. Puede ser que haya algún error porque hemos tenido que cambiar algunas fechas, pero estamos tratando de que estén todas. Sí. Bien, estamos con Karina, que estábamos un poco chateando todo desde Facebook. Saludo para ella, que se está despertando, evidentemente, como todos los sábados, junto a Fito, que siempre nos escuchan desde la cama. Qué maravilla. Qué lindo, ¿no? Con un matecito de por medio. Así que, por suerte, tenemos en la audiencia mucha gente. Qué lindo, y gente que se le va despertando mientras nosotros estamos acá. Desde hace rato, preparando y produciendo este hermoso programa. Vamos a invitarlos a un cambio un día. Nosotros los escuchamos desde la cama y ellos... Porque se disfruta esto. No, pero también, bueno, se disfruta. Bien, le vamos a pedir a Eduardo ese tema que teníamos preparado para ir introduciendo un tema central en el día de hoy. Iban en silencio, caminando y en la mente. Revivían la voz que acompañaba cada cara para decirle no. Para decirle no a la muerte indiferente. Para decirle no, para decirle no a la muerte indiferente. Iban llevando luces encendidas, estrellas en la noche sorprendidas, temblando como símbolos, temblando como símbolos de vidas, temblando como símbolos, temblando como símbolos de vida. Bueno, compañeros, el próximo jueves 20 a las 19 horas, desde Rivera y Jackson, como todos los años y nuevamente, tomaremos la avenida 18 de julio hasta la Plaza Cagancha con una gran pancarta que llevará la consigna: sin verdad y justicia no hay reconciliación. En el día de hoy a mí me gustaría encarar este tema de nuestros desaparecidos, de todos los compañeros que nos faltan, que no sabemos dónde están, desde otro punto de vista, que tiene que ver, pero que no es lo mismo. Mañana es el Día de la Madre, sabemos, como decíamos, que es un día absolutamente comercial, pero a mí me gustaría, a mí particularmente, y creo que a los compañeros también, ponernos un poco en el lugar del otro. Si bien mandamos desde acá ya un abrazo a todas las madres, a todas las que están por serlos, pongámonos un poquito en el lugar de todas esas madres, que son unas cuantas, que aún hoy, después de 30 años, 35 años, siguen teniendo a sus hijos desaparecidos. Tengo acá una foto, lamentablemente por la radio no podemos mostrársela, pero es muy significativa, de Mariana, con la foto de su madre y con su abuela agarrándola del brazo fuerte, pensando en todo lo que le costó a Mariana también reconocer su situación como hija de desaparecida y cómo finalmente pudo encarar esto y salir a luchar por la memoria de su madre y la memoria de todo el resto de los desaparecidos. Las que somos madres sabemos lo que nos pasa cuando nuestros hijos están enfermos, cuando nuestros hijos se van y no vuelven a la hora que quedaron de volver, o cuando nuestros hijos se van lejos porque se van a trabajar y no podemos verlos todos los días, aunque ahora tengamos Facebook, computadoras, etcétera. Todas las madres sabemos lo que nos pasa, lo vivimos en carne propia. Pongámonos entonces un poquito nomás, en el lugar de esas madres que un día se levantaron sin saber dónde estaban sus hijos, que tuvieron en algún momento que darlos por muertos, porque ya saben que están muertos, y lo que eso les debe haber costado, que tuvieron que preguntarse por qué, si simplemente por pensar distinto, por querer hacer un mundo mejor, terminaron siendo desaparecidos. Pongámonos un poquito en ese lugar, no ya solamente desde lo constitucional, desde lo legal, que bueno, de esto hemos hablado muchas veces, sino desde los sentimientos, desde lo que afecta a una madre o a un familiar, saber que tu ser querido está muerto y nadie te lo confirma, está enterrado en algún lugar y no sabes dónde está. Pongámonos hoy un poquito en el lugar de todas esas madres y vayamos todos, hagamos una gran marcha del 20 de mayo, porque acá no se perdió nada, porque las leyes que son ilegales, anticonstitucionales y caducas lo siguen siendo a pesar de una mínima cantidad de votos que faltaron. Pongámonos un poquito en el lugar del otro y el 20 de mayo encontrémonos todos juntos a las 19 horas otra vez. Iban en silencio, caminando y en la mente, revivían la voz que acompañaba cada cara, para decirle no, para decirle no a la muerte indiferente, para decirle no, para decirle no a la muerte indiferente. Iban llevando luces encendidas, estrellas en la noche sorprendidas. Volvemos en estos últimos 5 minutitos de arcilla en el sábado hoy, aquí en este centro raro con paro de transporte, con mucha gente haciendo compras, pensando en mañana, con compañeras que se emocionan en el estudio. Saludo para Silvana. Y vamos y que empezó a llover. Empezó a llover, qué divino. Yo me vine de manga corta porque cuando salí de Villa García había sol. Y que hace un frío salado. Sí, ya cuando venía ya me tenía frío. Tenemos algunas cositas para decir, por ejemplo, a las compañeras y compañeros, recordarles que por su trabajo en las mesas receptoras de votos el día de las elecciones municipales, van a cobrar lo mismo que cobraron en las de octubre y en el balotaje. Así que pensamos que es una muy buena noticia. Recordamos que esto fue gracias a la gestión de Ademu Montevideo el año pasado. Tiene validez nacional. Fue una gestión de nuestro sindicato. Así que compañeros, compañeros que trabajaron, que se esforzaron, sepan que van a cobrar. Y que tenían un día libre. El lunes tenían libre. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Silvana? Y pasó que en alguna escuela la directora le pasó a las compañeras el día por artículo. No es un día por artículo 71, es un día que les corresponde por ley porque trabajaron en las elecciones. Que de alguna manera lo van a tener que solucionar. Sí, exactamente. Y después lo otro, porque a veces las direcciones de las escuelas, las inspecciones, se toman realmente atribuciones que no les corresponde y a veces sin saber muy bien lo que están haciendo, sin tener claro las cuestiones legales, toman medidas que perjudican a los maestros. Una es esta que decíamos. Otra es decirles a los compañeros, como el martes aparentemente hay paro de transporte, o para otros paros de transporte, decirles que la circular, aquella de las famosas 20 cuadras y que no tenés obligación de ir si vivís a más de 20 cuadras, sigue vigente, porque una circular sigue vigente hasta que no haya otra que la derogue. Exacto. Nunca fue derogada la circular 469 del 28 de junio de 1989, por lo tanto aquellas compañeras y compañeros que viven a más de 20 cuadras y hay paro de transporte no tienen obligación de ir a la escuela, así lo dice la circular. Por lo tanto, aquellos directores que tengan dudas, si quieren, pueden no quedan eximidos, pero tampoco se los puede obligar. O se lo pasan por artículo. No, tampoco. Se pasa por paro de transporte. Sí. No quedan eximidos de ir a la escuela. Si hay posibilidades, se va, pero no hay sanción y no se lo pasa por otros, por ejemplo, no le pueden pasar falta sin aviso, no le pueden pasar por artículo, que son otro tipo de licencia. Exactamente. Tienen quedar claro que no es lo mismo. Y si hablamos de denuncias, yo quisiera hacer una cortita. Me tocó concursar esta semana. Sí, me tocó la parte práctica en la escuela X, en la escuela de la costa. Y resulta que cuando llegamos a la escuela con la otra compañera concursante, una compañera directora del Cerro, en la escuela no sabían que íbamos a ir. Porque, claro, supuestamente las inspecciones avisan una semana antes que puede ser que a tu escuela vayan, hablan con la dirección y más o menos en las escuelas están preparados. En esta escuela en particular, y pensamos que en muchas, caes como peludo regalo. Yo particularmente había sorteado tercer año, llevé una planificación para tercero y tuve que dar en cuarto. Porque al otro día, el día de la sala docente, los terceros iban de salida didáctica a una chacra, a una granja. Así que evidentemente el derecho de los niños, por lo menos yo hice que valiera más que el mío y acepté cambiar para dar en cuarto. Pensamos que le está pasando a muchos compañeros. Esta es una responsabilidad no de la gente de concurso, no de los maestros que vamos a concursar, sí de las inspecciones que se están olvidando de avisar a las escuelas que probablemente les toque la semana que viene. Así que si vos sos directora de escuela, director de escuela, andá previendo que aunque no te avisen, podemos quedar algunos concursantes con nuestros nervios, con nuestras expectativas y con nuestras ganas de que nos vaya bien en este concurso, y aspiramos a ser recibidos de la mejor manera, cosa que no está pasando en algunas escuelas, y no por problemas de las direcciones y de los maestros, sino de esta falta de comunicación que está habiendo. De todas maneras, un saludo para todos los concursantes, a los que aspiran a cargos de dirección en su dirección. Ya falta poco, unos días después de vacaciones de julio ya termina definitivamente esto que empezó hace como 4 años con el curso que duró 3. Así que, larguísimo, saludos para todos. Yo, Silvana. Y supongo que después de la vacación de julio, cuando ustedes terminen, empezarán los de educación especial, que todavía no hay ni fecha. O sea que se va a alargar un poquito más y a nosotros nos va a durar más de 4 años que a ustedes. Ahí 4 años y medio. Vos sabés que los tribunales, en particular yo ya tuve 2, porque tenés uno en la clase, en la visita a la maestra, y otro en la sala docente, de muy mal humor. Vos le ves las caras, gente que está cansada después de mucha cosa muy rutinaria que es este tipo de tribunales. El tema que la gente esté de mal humor en los tribunales de concurso hace que los puntajes tuyos los estén promediando, comúnmente siempre cerca del 60, 70, un poco para abajo, un poco para arriba, y entre las dos cosas, comúnmente siempre llegas a 120, 130, para que con unas pruebas escritas más o menos llegues al 240, que es el puntaje más o menos de efectividad. Pensamos que el humor de los tribunales de concurso no debería interferir en lo que son los puntajes, pero evidentemente, por lo que conversamos con todas las compañeras que andan ahí en la vuelta concursando, esto está pasando, con honrosas excepciones. El otro día nos decían unas compañeras que estaban en ADEMU, que no son concursantes, que ya son directoras, que yo no me he dado cuenta, el 90% de los integrantes de los tribunales son inspectores que se han jubilado y que antes de jubilarse ataron su cargo como tribunal de concurso. Es una cosa que qué divino, ¿no? De todas maneras, a los compañeros les falta concursar. Esto, Vamos arriba. Ahora ya está, no sí. Lo supimos antes. Claro. Bueno, una vueltita de redondeo de los temas importantes. Pensamos que lo del 20 de mayo es el tema central del programa del día de hoy. Así que convocar de vuelta a todo el mundo. Exactamente, el 20 de mayo a las 19 horas en Rivera y Jackson, desde por todo el 18 de julio hasta la Plaza Cagancho. Marchas del 20 de mayo que siempre tienen muchísimos maestros, muchos más maestros, pero hablando de maestros, muchos más maestros que tenemos que de repente en una asamblea. Exacto. Sabemos que el 20 de mayo van a ir centenares, decenas de compañeros maestros, así que como siempre nos estaremos encontrando ahí. A veces ahí No se entiende estas marchas tan grandes y que pasen las cosas que han pasado en este país. Sí. Así que convocar, y el que nunca haya ido, qué buena oportunidad, en un momento clave, para encontrarnos ahí. Sin verdad y justicia no hay reconciliación, es la consigna. Ahí está. Y las charlas de concursante seguramente van a estar colgadas en la página www.ademu.org. Un saludo a Agustín, que la mantiene al día con su trabajo solidario, honorario. El compañero maestro Agustín. También vamos a ver si las distribuimos a través de los distintos grupos de Facebook. Le vamos a pedir ayuda a Lore, que el otro día que dijimos lo de la asamblea, a los 5 minutos había 1000 maestros que ya lo tenían en su correo. Y como decía Carla, el envío del sindicato va a estar llegando a las escuelas con esta hoja bien clarita. De repente la semana que viene. Ahí está, así que a esperar esto. El saludo para las compañeras aquí en la mesa, para Eduardo, que nos estuvo haciendo el aguante desde las perillas ahí en la mesa de control de la 36. Saludo para las mamás de cada uno. Gracias. Para las compañeras que son, para las compañeras que lo van a hacer y las que lo están intentando. Un saludo a Liliana. Exacto. Que está con la panza enorme. Y acabo de ver a mi hijo y a Patricia. Un saludo para Patricia, que están entrando en la radio. Tomasito, un saludo de papá. Así que, si me permiten con esto, nos estamos despidiendo hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Arcilla, la voz de ADEMU Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.